Sí, bueno, básicamente abordar el proyecto de ordenanza que está presentado desde el año pasado. Hemos tenido una o dos reuniones nada más de la comisión. Nosotros la citamos en dos oportunidades las últimas tres o cuatro semanas, y por determinadas situaciones del consejo, porque no estaban presentes los concejales, o porque, digamos, no nos comunicaron que no se podía realizar. Pero bueno, la idea es que antes del día viernes poder juntar a la comisión y analizar el proyecto de ordenanza y algunas cuestiones que queremos plantear como ejecutivo. ¿Hay necesidad urgente de que se defina de qué forma se van a entregar las viviendas, teniendo en cuenta los avances que hay en las obras? Hay necesidad, digamos, siempre fue un tema importante y primordial, porque además lo que da son certezas, sobre todo certezas para aquel que tiene la expectativa de inscribirse y de entrar en un proceso que correspondería, digamos, sería mucho mejor poder hacer un proceso de esta característica con la ordenanza aprobada, ¿no? De todas maneras, si esto se sigue dilatando, nosotros seguramente empezaremos a buscar otras alternativas, porque tenemos que tratar de tener además un rango de cuál es la demanda, digamos, y cómo, recordemos que nosotros seguimos, está puesto en la ordenanza, defendemos el tema de segmentos como para darle igualdad de oportunidades a gente que tenga las mismas características, sobre todo de grupo familiar conviviente. Entonces, bueno, digamos, si vemos que esto no avanza, bueno, trataremos de al menos, digamos, ver desde el Poder Ejecutivo cómo podemos hacerlo. De todas maneras, creemos que estamos para, no sé si en esta reunión o en una próxima, para dictaminar, por lo menos de la Comisión de Vivienda, dar un dictamen favorable. Trataremos de lograr algunos acuerdos. Estamos dispuestos a incorporar algunas modificaciones sugeridas por algunos de los miembros de la comisión. Así que bueno, veremos, no quiero anticiparme, pero bueno, veremos cuál es además el ambiente, el clima y la voluntad de los integrantes de la comisión, pero bueno, tenemos expectativas favorables. Esas alternativas que se barajan si se demora el tratamiento y aprobación de este proyecto de ordenanza, ¿podría ser que se convoque ya a inscripción de los interesados en acceder a una vivienda? Podría ser una alternativa porque, digamos, nosotros como proyecto en sí mismo, desde el punto de vista de la documentación o los requisitos en sí mismo que se necesita para inscribirse, digamos, podríamos tomar como referencia no solamente la 5519, que es la ordenanza de tierras, en algún punto, sino el propio proyecto presentado, digamos, que tiene las características específicas del tema de vivienda, como para nada, como para que la gente pueda empezar a hacer una inscripción y empezar a, sobre todo, evaluar la demanda, ¿no? Evaluar la demanda y evaluar los procesos. Recordemos que los procesos de entrega de vivienda, por lo menos el proceso planteado por nosotros, donde entre el 85% y puede ser el 100% va a sorteo, digamos, lo que queda siempre es un porcentaje, digamos, nosotros guardamos siempre un porcentaje de la vivienda para aquellos que tengan mayor puntaje, o sea, que tengan más problemas sociales, digamos, digamos que esto tiene que ver con el origen en sí mismo de la 5519, queremos mantener parte de eso, pero lo demás va todo a sorteo, y un proceso de sorteo de viviendas es un proceso complejo, es un proceso donde hay un listado, hay que publicarlo, ahí puede haber impugnaciones, tiene que haber un sorteo con escribano público, y luego viene todo un proceso de lo que es a futuro la entrega. Entonces, digamos, todos estos procesos son muy largos y las dilaciones en algún momento van a llegar a un límite donde, bueno, podría llegar a complicar un poquitito el tema de la finalización en sí de la entrega con la no ocupación efectiva de las viviendas. Y el origen y el destino de las viviendas es que la tenga aquella gente que la necesite y que cumpla los requisitos. ¿Qué pasa con el caso de las viviendas que se construyen en el loteo 22 de abril? Allí hay 200 y pico de casas que están en principio destinadas a un sector en particular de la ciudad también. ¿Se van a regir por esta misma ordenanza? Bueno, la ordenanza en sí mismo lo que tiene son dos cláusulas transitorias que, a ver, para hacer un poco de memoria, el 22 de abril nace como un barrio para hacer desarrollo de lotes municipales, lotes sociales, donde la gente se fue inscribiendo en el año 2003 y 2014 para tener un lote social. Digamos, los listados están completos de aquella gente que aceptó tener un lote en ese lugar, hubo gente que no aceptó. Y luego de ese proceso, sobre todo en 2013, viene la posibilidad de hacer viviendas. Por lo tanto, lo que nosotros pusimos, que fue el proyecto elevado por el intendente, es que las viviendas que están en el barrio 22 de abril van a ser sorteados con aquellos vecinos que ya están hoy inscriptos para tener un lote social en el 22 de abril que cumpla con los requisitos, digamos, de vivienda. O sea, Nosotros vamos a privilegiar a la gente que aceptó tener un lote en el 22 de abril, que ahora además de un lote pueda tener la posibilidad de una vivienda social. Por lo tanto, lo que va a ser como va a ser para demanda general son aquellas viviendas que están fuera del 22 de abril, y vamos a respetar no solamente la ordenanza 5519, sino aquellos vecinos que estaban en el registro, que se inscribieron, que le dijimos que le íbamos a dar un lote en el 22 de abril, donde no le podemos decir, no, ahora no te vamos a dar ni lote ni casa, vas a tener que seguir esperando, sino que bueno, ahora además de la posibilidad de un lote podrías tener la posibilidad de una vivienda. Bueno, muchas gracias. No, por favor.